¿Qué es lo que está encarando Servicios Públicos en este momento? Bueno, como se habrá dicho en algún momento y se está ejecutando, estamos trabajando en el kilómetro 45, donde se van a poner en marcha aproximadamente entre 3 y 4 pozos, que es la culminación de un trabajo que se viene realizando ya hace aproximadamente 8 meses. Lo que sucede es que por ahí se extiende en el tiempo por algunos inconvenientes internos que hemos tenido. Pero bueno, podemos decir que dentro de entre 15 y 20 días más o menos, vamos a tener la posibilidad de poner en servicio esos 4 pozos, que irán a aportar aproximadamente entre 25 y 30 metros cúbico hora. Así que creemos que no es una solución definitiva, sino un paliativo como para poder llevar esto adelante y darle un poquito más de agua a la comunidad, que es lo que tenemos en este momento, el déficit grande que tenemos, ¿no? Contame, Oscar, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo se gestiona y cómo se financian estas obras? ¿De dónde viene la financiación? ¿Es nacional, provincial, municipal? Bueno, acá hay el tema de la financiación pasa por la empresa. Las gestiones se realizan desde el distrito. Todas las obras que se han realizado hasta el momento en la localidad, tanto sea de energía como de agua, son gestionadas de esta gerencia y con financiación de Servicios Públicos. No así en el caso particular de la cisterna, que también fue gestionada desde la gerencia, con el acompañamiento de la Cámara de Comercios, vecinos de la localidad y algunos que tuvo injerencia en el tema, pero eso sí fue, solventado el gasto por Nación. El resto de las obras están solventadas por Servicios Públicos y gestionadas de esta gerencia. Está bien. ¿Y estas obras cuándo se considera o se estima más o menos que puedan estar ya generando estos metros cúbicos de agua que vos decías? Y estamos terminando en este momento, está la empresa de Mario Ramírez, que es Reparaciones de la Costa, está terminando lo que es el tendido de energía con las subestaciones. Nosotros logramos poder traer a alguien de Río Gallegos que nos va a hacer los puentes de aforo y creemos que en 10, 15 días más puede llegar a estar listo. Teóricamente tendría que estar listo hace 2 meses atrás, pero bueno, por algún inconveniente interno que tuvimos, no lo pudimos realizar. Es decir, con esto no quiero de que nadie se sienta ofendido ni se sienta mal, sino simplemente que el trabajo, por ahí vos lo tenés previsto para un tiempo y bueno, se va demorando. No es que por las elecciones ni para jugarle en contra de nadie. Yo siempre digo y pienso de que uno debe trabajar para la comunidad, no para alguien en especial. Entonces, de esa forma, quiero dejar aclarado de que si bien los trabajos no se realizaron en el tiempo que estaba previsto, no fue porque uno no quiso, sino porque que no le ponga ganas. Simplemente porque, bueno, hay algunos inconvenientes internos que tuvimos que sortear y por suerte hoy estamos en condiciones de decir que entre 15 y 20 días vamos a tener esos pozos en marcha que tanto falta nos está haciendo, ¿no? ¿Eso va a dar un poquito de alivio para el verano? Va a ser un alivio, un paliativo, no va a ser una solución definitiva. La solución definitiva pasa por otro lado. Pasar por hacer algún otro tipo de obra que sea de mayor magnitud y bueno, que tengamos la posibilidad de tener mayor caudal. Nosotros hoy tenemos entregando 3.300.000 litros de agua cuando necesitamos aproximadamente 5. Entonces, con un 3 pozos no lo vamos a salvar. Vamos a hacer un paliativo. Oscar, hay otro tema, ¿no?, que siempre se plantea, que es imposible parar el crecimiento, es imposible parar la construcción de viviendas, que de hecho están las particulares que se siguen haciendo, porque por donde uno recorre hay gente construyendo siempre por todas partes, y además de las viviendas que están por habilitarse, que en algún momento no tampoco llegaron ahora, pero bueno, será en noviembre, en diciembre, en algún momento, ahí se habla de 100 por un lado, otras 30. ¿Cómo impacta eso, no, la habilitación de nuevas bocas, de nuevos ingresos de agua? Sí, para nosotros es terrible. Es decir, yo sé que el crecimiento poblacional debe existir porque toda comunidad debe crecer, lo que por ahí no los acompañamos nosotros con el crecimiento de lo que es infraestructura, de tanto sea de agua en este caso, que es lo que estamos hablando, o de energía, que es lo que a mí me compete, ¿no? O obras de cloaca, que estamos también muy atrasados en eso. Lo que sucede es que por ahí uno escucha versiones por todos lados y la solución definitiva no está en hacer más pozos. La solución definitiva está en sacar agua del mar o traer agua del dique Los Monos, del lago Buenos Aires, de donde sea. Si todo lo que nosotros podamos hacer a través de los pozos es un paliativo. Es un paliativo. Anoche escucho decir con mucha liviandad a una persona decir que en el 40 había agua, pero simplemente de que faltaba mantenimiento. Y yo me gustaría que esa persona hubiera venido a servicios públicos, se hubiera sentado conmigo, porque yo no le cierro las puertas a nadie, y yo le hubiera explicado cuál es el inconveniente que nosotros tenemos en este momento en la zona de captación de Pampa Alta. Es decir, tenemos 27 pozos en marcha, tenemos 9 pozos de gran diámetro, y no alcanzamos a dar abasto con ese agua. ¿Por qué no hay? El pozo quedaba 7 metros el año pasado, hoy da 4, da 5. Es decir, que por eso, por ahí, uno se encrespa o se enoja o se enerva cuando personas que no están informadas o están mal informadas salen a decir con mucha liviandad que falta mantenimiento. ¿Me entendés? Yo me gustaría que alguien venga, se siente conmigo, vayamos a recorrer, lo invito a que venga al distrito, yo no le cierro la puerta a nadie, para que se informe y pueda hablar con propiedad, nada más. Está bien, no queremos hacerte enojar, pero no, me parece no, que... No, me enojo, Mario, porque hay mucha liviandad en las cosas. Y de fondo no condice una cosa con la otra, ¿viste? A mí me pone mal que alguien diga que por falta de mantenimiento. Y yo le puedo asegurar que con el poco personal que tenemos y con los medios de movilidad que tenemos, demasiado bien, a pesar de que está mal, estamos brindando el servicio. Está bien. Disculpame por ahí si me enojo, pero bueno, es mi forma de está ser. Bien, pero... Yo defiendo lo mío y defiendo mi gente, porque sé qué es lo que hace mi gente. Y sé cuál es mi compromiso para con la comunidad. Y trato de cumplirlo de la mejor manera. Por ahí no puedo. No, pero está bien que ustedes transmitan. Pero trato de hacerlo. Ahora, ¿vos tenés una idea aproximada del el monto, de estos montos de inversión de Nación y de Provincia en estas obras? ¿En las obras que estamos realizando ahora sí, o las sí. que van a venir? Sí, no, las que se están haciendo y las que van a venir también. Bueno, más o menos, para tener una idea, nosotros para poner los pozos en marcha del kilómetro 45 y tenemos que hacer, tuvimos que hacer 5 kilómetros y medio de línea más las derivaciones, 7 kilómetros de línea. Y un tendido de cañería de 7 kilómetros y medio también. 4 subestaciones, bombas, y debe andar alrededor de los 3 millones de pesos. Más esto es inversión de servicios públicos de a nivel provincial. Sí. Solventado por servicios públicos. No, claro, uno piensa que traer agua es agarrar, poner un cañito y que el agua venga, digamos. No. Hay una cantidad de obras de infraestructura no, que no tenemos en cuenta a veces, ¿no? Claro. Cuesta muchísimo. No tanto el dinero, porque a lo mejor el dinero no es, digamos, 3 millones de pesos no es gran cantidad de plata, sino las gestiones que hay que realizar y los pasos que hay que seguir. Es decir, toda obra que se hace a través de una licitación o un llamado a concurso, donde vos tenés que justificar por qué lo querés hacer, cómo lo querés hacer, cuál es el costo que puede llegar a tener. Eso tiene un tiempo de estudio y de apertura, después viene la ejecución y después, bueno, el trámite interno para que le podamos pagar a los proveedores y todo. Es una cadena de cosas que muchas veces se desgasta a través del tiempo. Y una cosa que vos tenés prevista hacerla en 5 o 6 meses y te lleva un año. Eso es lo que nos ha sucedido. Pero bueno, yo creo que estamos poniéndole las pilas y pido disculpas a la comunidad. Si bien no le vamos a solucionar el problema, pero bueno, un poquito de paliativo vamos a tener. Bueno, igual siempre, por supuesto, tenemos que usar con absoluta racionalidad. Claro, bueno, esa es una de las recomendaciones que hacemos siempre, que la hacen ustedes a través de los medios. Ahora, yo sigo preguntando lo mismo hace 20.000 años, lugares donde todos los días queda alguna canilla abierta durante la noche y a la mañana te encontrás la calle... Mario, yo particularmente te puedo decir, mi esposa o mis hijos, ando por la calle dando vueltas porque ando por todos lados y me paro y cierro la canilla o le aviso al vecino. Tengamos la precaución, por lo menos de noche, antes de acostarnos, ir a fijarnos a las canillas de afuera si están abiertas y las cerramos. Uh-huh. Y aquí que tengo una pérdida de un flotante, por favor, que lo repare, porque le estoy haciendo mal a mi vecino, que no va a tener agua al de enfrente, y si no nos cuidamos entre todos lo poco que tenemos, vamos a terminar mal. Vamos a estar mal. Te pido una estimación, por ejemplo, si en mi casa, en la zona que vivo yo, que es en Piedrabuena, una zona donde cuando hay agua, durante las horas que hay, sube bastante agua. Si queda mi canilla abierta, yo la dejé abierta porque me la olvidé o porque... Sí. La abrí a ver si salía y no salía nada y me la olvidé abierta. En el tiempo que ustedes largan el agua, ¿cuántos litros se pierden en un domicilio? Y entre 1.000 y 1.500 litros, aproximadamente. Claro. En un tanque de un vecino. Claro. Depende de la pérdida que tenga. Hay pérdidas que son más grandes. Hay vecinos que no viven específicamente en el predio que tienen y dejan la canilla abierta y se van a su casa porque viven en otra zona. porque quieren tener un césped lindo. A todos nos gusta tener un césped, una planta, pero por el momento la tenemos que cuidar, no nos queda otra alternativa. Ahora, otra cosa que no tiene nada que ver con ustedes, pero sí tiene que ver con esto del ahorro. Yo he logrado tener algunas plantitas en casa con la canilla cerrada, con la regadera, digamos, dos o tres veces por semana, les echo un poco de agua y las plantitas están verdes, no necesitan estar inundadas. No, tienen que tener humedad nada más. Claro. Pero bueno, viste, qué sé yo, hay criterios y criterios, Mario. Vos sí tenés un criterio para poder forestar tu casa, tu parque, donde cuidas racionalmente el agua. Y otras personas que inundan porque piensan que de esa forma va a crecer más rápido. No sé cuál es el criterio. Yo la verdad que no tengo conocimiento mucho de lo que es este... No, pero los que saben de plantas dicen que no hay que inundarlas. Por eso, que se pudren las raíces carrión, de la planta. O los viveros, ¿cuál es la forma de poder regar? Cacho, muchas gracias. Gracias a vos, María. Saludos. Muchísimas gracias.